en El Salvador. Miembros de las juntas receptoras de votos, la Policía Nacional y equipos de seguridad fueron quienes agredieron a periodistas durante las recientes elecciones presidenciales. La nota es de Crisia Girón, de ARPAS en El Salvador. 24 casos de vulneración al ejercicio periodístico durante las elecciones presidenciales realizadas el pasado 3 de febrero fueron los hallazgos del Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. De estos, 17 casos se registraron como restricciones al ejercicio periodístico, 5 como incidentes, una agresión física y un ataque digital contra periodistas. Angélica Cárcamo, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la APES, brindó otros detalles. A nivel territorial, los departamentos que reportaron vulneraciones son principalmente la capital, San Salvador, con 10 casos, seguidos de los departamentos de Santa Ana y La Libertad, con 5 casos cada uno, y posteriormente los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango, Sonsonate y La Unión, cada uno reportando un caso. Además, se reportó que los mayores agresores fueron las juntas electorales municipales, juntas receptoras de votos, que totalizaron un total de 14 casos. Luego aparece la Policía Nacional Civil con 3 casos, seguido de militantes de partidos como dirigentes, cada uno con 2 casos, equipos de seguridad privada de los candidatos con 2 casos y otros casos que reportan uno. El 83.3% de los casos lograron solventarse o están en proceso, mientras que el 17.66% no se solventaron porque las y los periodistas decidieron retirarse de los lugares o no se logró identificar a los agresores. Sobre esto, la Procuradora Adjunta de Personas Migrantes y Seguridad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatriz Campos, afirmó que 11 de estos casos fueron procesados desde esta instancia. Desde las elecciones pasadas funcionó muy bien esta coordinación porque pudimos canalizar los casos. El año pasado fueron 26, este año 24, de ellos 11 fueron directamente canalizados a través de la Procuraduría. Se mantuvo el intercambio de información y eso permitió que también la Procuraduría desplegara a sus delegados y delegadas para poder hacer gestiones inmediatas. Creo que esa es una gran ventaja, ¿verdad? Porque apoyamos a APES, formamos parte de la Mesa de Protección a Periodistas y por medio de estas gestiones, pues creo que se tiene una cobertura más a nivel territorial en el proceso, tanto antes, durante y bueno, ahora que el centro de monitoreo se mantiene, pues también mantenemos la comunicación y también el intercambio de información. Lo importante es canalizar las denuncias, pero creo que también el seguimiento a las mismas, que no se quede solamente con la denuncia, sino que dar seguimiento a qué hacen las autoridades, y eso tiene que ver con nuestro rol y nuestra facultad constitucional de supervisar a la administración pública. Además, la APES dio algunas recomendaciones a raíz de la serie de vulneraciones que se dieron durante las elecciones. Al Tribunal Supremo Electoral a que tenga una mayor capacitación y sensibilización a los miembros de las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos sobre los derechos del gremio periodístico a ejercer la libertad de prensa y de expresión, pues el objetivo de la prensa durante la cobertura de las elecciones obviamente es dar a conocer este proceso a la población salvadoreña. El otro es a las fuerzas de seguridad del Estado a respetar el libre ejercicio periodístico, dejando de lado el uso de la fuerza física y maltrato verbal hacia el gremio, como reportamos en muchos de los incidentes. También a los partidos políticos y sus dirigentes a ser coherentes en el ejercicio del sistema democrático donde se desenvuelven, permitiendo que el gremio periodístico sea informante y fiscalizador de los procesos electorales sin temor a ser agredidos por sus dirigentes o simpatizantes. Y también hacemos un llamado al gremio periodístico a hacer uso de la denuncia como una herramienta para garantizar la libertad de expresión de prensa durante estos procesos electorales. Este informe de agresiones y vulneraciones al gremio periodístico será presentado al Tribunal Supremo Electoral en conjunto con la PDDH, con una serie de recomendaciones para descartar estas situaciones en el futuro. Los y las representantes de APES afirmaron que el Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas se mantendrá funcionando de forma permanente, por lo que hacen un llamado al gremio periodístico a utilizar la denuncia como herramienta para detener cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal, laboral, entre otras. Las y los periodistas pueden hacerlo llamando al 77-46-43-25 o en las redes sociales de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES.